Lo que sí está ocurriendo, si miramos con detalle la información del SENA, más de 2/3 de la canasta de 97 mil bolívares corresponde a alimentos. Entonces, para una familia de 5 personas se requieren en este momento más de 60 mil bolívares mensuales. Ese es un monto realmente muy elevado. El SENDA considera que para adquirir la canasta básica familiar se requieren 13,1 salarios mínimos, ¿no? Para un grupo de 5 personas. Bueno, una proporción bastante elevada de los venezolanos, el grupo familiar, pues no genera esta cantidad. Y tienen que refugiarse fundamentalmente en los productos regulados de más bajo precio. Entonces, lo que está ocurriendo desde el punto de vista dietético es un corrimiento hacia los productos de precio más bajo, que son usualmente hidratos de carbono, como las harinas, azúcares y aceites. Y van abandonando gradualmente la ingesta de aquellos productos que desde el punto de vista nutricional son los más adecuados, como son las proteínas, las fibras, me refiero fundamentalmente a frutas y vegetales, ¿no? Y una fuente también de carbohidratos, que son las raíces y tubérculos.